allí unos días para luego volver a su casa en Bransen, seguramente. Se armó todo, obviamente, un revuelo de mucho afecto y también de muchas líneas contradictorias de información, del periodismo, pero felizmente Diego está bien, eso por lo menos es lo que ha dicho su médico, Leopoldo Luque, quien lo ha operado también, y la gente que lo rodea, está Dalma, está Yanina, están sus hijas, así que en ese sentido tenemos un poquito de confianza en lo que nos dice la información, aunque sea familiar. En este momento, Marcos Maldonado, en la operación técnica y en la producción, al caer nada más Leila Vitar, ya la tenemos aquí a pasitos del estudio Patrick Rice. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Seguimos con ustedes hasta las 13 horas y además toda la cobertura de lo que fueron y continúan siendo, porque acá no hay nada terminado ni cerca, las elecciones en los Estados Unidos, que por ahora tenían a un Trump que se autoproclamó, vamos a decir, digamos que él dice que él ganó, por supuesto, que acudirá a la justicia de ser necesario para recurrir los votos por correo, que hay millones y millones que todavía no han entrado al conteo. Tanto en Pensilvania solamente hay 3 millones de votos que deben ser todavía integrados al sistema. Para las tendencias favorables que todavía no se han resuelto, Florida, Carolina del Norte, Texas y Ohio, para Biden, New Hampshire, Arizona, que es un estado que había ganado Donald Trump en el año 2016, California y el estado de Colorado, y además en Georgia Trump tenía las mejores expectativas. Así que un conteo parejo, muy parejo el de los Estados Unidos. Se esperaba una diferencia más amplia, una diferencia amplia en realidad a favor de Biden según las encuestas, que una vez más, no quiero decir todavía porque no lo sabemos si vuelve a equivocarse, pero ciertamente no tiene la misma celeridad con que en algún momento supo tener. En este momento en el conteo 224 electores para Biden, 213 nada más, una diferencia muy estrecha para Donald Trump, que está ganando en el, vamos a decir, en el centro, en el Grassley, en las zonas industriales, en la zona sur, fronteriza de Estados Unidos, mientras que a Biden le quedan los estados costeros del este y del oeste y algunos grandes estados también. Así que hay que seguir minuto a minuto, día a día, lo que va a ser esta elección. Leila Vitar, ¿cómo anda? Bienvenida. Buen día. Qué sorpresa, ¿no? Lo de Estados Unidos. O más o menos. Ya uno no sabe. Ya los encuestadores no han rendido en los últimos años. Bueno, la encuesta cambió directamente. El resultado cambió la encuesta directamente en 2016. Que decían, bueno, Hillary gana por un estrecho margen. Y sí, pasó lo contrario. Ganó Trump. Claro. Aquí lo que comentaban es esto también, un margen mayor para Biden, y Trump por ahora está un poquito abajo, pero sigue la carrera cabeza a cabeza. Así que tendremos. Pero ya dijo que ganó él igual. Él dijo que ganó. Que todos creo que esperábamos que diga que ganó. Qué desastre, ¿no? La democracia, ejemplo del mundo, en realidad no es muy democracia que digamos, y aparte los problemas que tienen con el sistema electoral es tremendo. Claro. Estar esperando tantos días para tener un resultado más o menos provisorio es, la verdad, algo que corregir. Lo decía Bernie Sanders, lo tengo ahí en Twitter, lo sigo en Twitter y lo decía constantemente. Hay que ir hacia una reforma al sistema electoral urgentemente. Claro, y además Bernie Sanders dijo, los estados que van a ser de Wisconsin, de Pensilvania y de Michigan, que son los que justamente ahora faltan todavía contar, van a ser justamente estos los que definan el famoso caso de Ohio, que iba ganando Donald Trump, de Florida, que fue muy parejo, así que para seguir durante estos días. A mí me preocupó que estuvo en vilo Diego, no en Estados Unidos, pero bueno, a la noche me quedé viendo un ratito desvelado. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ando. No, a mí no me sorprende nada esto, perdón, yo no sé qué sorpresa nos da. A ver, esto estaba dentro de las posibilidades que gane Trump. Yo el otro día comenté que más allá de las encuestas que le daban la mayoría de ganadores a Biden, había una que fue la misma que le otorgó el triunfo a Trump hace 4 años, era la que estaba diciendo que iba a ganar Trump nuevamente. Ahora, la realidad es que todavía tiene 238 delegados, delegadas Biden, 213 Trump, ¿sí? Tiene casi 70 millones Biden, 50,02% contra 66.769.732 votos, 48,36% Trump. Falta contabilizar, y a mí me parece que va para largo, los 100 millones de votos que fueron por correo, y se supone que han votado 160 millones de personas, ¿sí? Entonces, no, la verdad no me sorprende nada. Esto me hace recordar mucho lo que pasó en 2001, con la sensación que en 2001 sí hubo una trampa, porque estaba ganando claramente Al Gore, y el gobernador Jeb Bush, que era gobernador de Texas, si no me equivoco, volcó la elección a favor de su hermano al otro día. Se había caído el centro de cómputo sorpresivamente y al otro día apareció ganando George Bush. Sí. Lo bueno acá del caso es que Al Gore reconoció la derrota pese a todo, pese a que había ganado en votos y había ganado, te digo, no de manera exigua, sino bastante de manera amplia. Bueno, los delegados favorecieron el tema de esta votación indirecta, pues una votación indirecta, se elige delegados. No es que vos votás directamente y gana el que votaste directamente. Ya pasó con Hillary Clinton hace 4 años, que le ganó por 3 millones de votos a Trump y Trump terminó ganando por delegados. Es que bueno, es que es una elección indirecta como teníamos acá en la Argentina. Con la diferencia que acá el que ganaba siempre ganaba por más de 12 puntos y no había duda. Cuando llegaba el momento de la reunión del colegio electoral en épocas antes del 94, una vez que vos sumabas los electores, se consideraba ganador al que llevaba más 10 puntos al segundo, ¿no? Claro. Pero hay un dato interesante en la época que era elección indirecta en la Argentina, porque en el 91, si no me equivoco, en el 91, digo bien, sí, 91, perdón, en el 92, si no me equivoco, Fernando de la Rúa renovaba la banca frente a Eduardo Baca, y se presentaba María Julia Alzogaray por la UCD en aquel momento, ¿sí? Y Fernando de la Rúa había sacado 30 votos, si no me equivoco, Baca, o 31 votos de la Rúa, algo así, o 30 votos de la Rúa, no recuerdo bien. Baca 19, y la UCD había sacado 13. Y UCD, en la elección a senador por la capital, inclinó la balanza a favor del candidato Baca para que de la Rúa no fuera reelecto senador nacional, ¿sí? Claro. Y consiguió la victoria y accedió a la banca por los votos de la UCD en el momento que tuvo que votar el colegio electoral. Es decir, la cantidad de electores que había votado la gente no le fue suficiente a de la Rúa y perdió por esa alianza peronista-liberal de aquel momento. Acordémonos, ¿no?, que Menem era medio neoliberal, como hoy es Schiaretti acá. Medio con un ojo. Y ahí la alianza, Baca, María Julia Alzogaray, se impuso de la Rúa. Hubo unas protestas de parte del radicalismo de entonces y de la Rúa, porque claro, por electores ganó Baca la reelección, ¿no? Eduardo Baca, que después se quedó como hasta el año 2001, creo. O no me acuerdo si había sido en el 89 fue eso. En el 89 fue, perdón, año 89, habían pasado los 6 años desde la Rúa y de Baca, y bueno, y ahí Baca le gana. O Baca se postulaba en ese momento, y Baca ahí tuvo un mandato de 9 años, del 89 al 98. Y de la Rúa perdió en el 89, y después fue reelecto, sí, después alcanzó la senaduría en el 92, y ya reforma mediante fue el primer jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, yo en esa elección de 2001 de Estados Unidos, la que gana George Bush con Al Gore, donde también fue estado clave el estado de Florida. Y Texas. Bueno, en Florida hay una particularidad, que es un estado, los electoralistas, quienes se dedican al proceso electoral, dicen, es un estado de mucha gente anciana, de muchos espacios de retiro, de gente que va como jubilada a pasar sus días en Florida, que es un estado cálido, más tranquilo. Entonces había una gran cantidad de electores que no sabían, y imagínate acá lo que es el tema tecnología, que ya con voto electrónico no aprendieron del todo a usar la tecnología. Entonces tenía un sistema en el cual te aparece en la pantalla la foto de uno de los candidatos, y si querés ver a otro, tenés que